música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Love is until you've learned the meaning of the blues, until you love the love you had to lose, you don't know what love is. You've kissed and had to pay the cost, until you flipped your heart and you have lost. How could you know what love is? Do you know how a lost heart feels? Thought of reminiscing in her lips, that taste of tears, lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn that cannot live yet never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. How could you know what love is? How could you know? gente, ¿cómo les va? Muy buenas noches, un gustazo en saludarlos en otra noche muy especial, momento de encuentros entre amigos para escuchar la música que más nos gusta. En este caso, los amigos de siempre, Juan Carlos Preus, quien les habla, y nuestro amigo Gervasio Balati. Buenas noches. David Quintero en controles también, formando el trío Galleta. ¿Te acordás del trío Galleta? Bueno, no habías nacido. Muy joven. ¿No? El trío David tampoco. David menos. El trío Galleta. Un grupo de rock de aquellos años, ¿viste? Mamita. Antaños, no años, antaños. Lo que pasa es que estamos con las cosas, los recuerdos. Recién se fue este chico que estaba con el programa deportivo y tiene unos bigotitos así largos, así. Che, te dejaste los bigotes a los Jason. Una serie de detectives de la época, de los años 70, que yo veía. Pantalones con unas botamangas gigantescas abajo y este el Jason. Con los bigotes así largos. Hasta candadito, acá. Medio candado. Candado. Medio candado, pero largo acá. Todo, después todo el mundo usaba esos bigotes. Los bigotes de Jason. Bueno, pues es que esto que escuchábamos recién, muy, muy lindo. Muy lindo, relajante, según David. Muy, muy relajante, sí. El disco es todo así, es bellísimo, ¿no? A mí particularmente me resultó un tanto livianito, ¿no? Pero hablando de Eliane Elías, quien es la cantante, pianista primero, cantante luego, hacemos esta salvedad porque ella cuenta que siempre le gustó cantar, pero no se animaba a cantar porque pensaba que lo hacía mal y lo hacía muy feo. Y hace algunos años atrás se decidió, ¿no?, a tararear algunas pequeñas baladas y impactó muchísimo porque tiene una voz realmente, sí, muy sensual, ¿no? Muy linda. Justamente con la elección de un repertorio que va a medida, ¿no? En este caso es un tributo a Chet Baker, el trompetista estadounidense, que tenía esta cadencia, tenía esta parsimonia, tenía una voz muy dulce y cantaba casi como en un susurro, y su trompeta siempre, viste, con esa parsimonia. En armonía con la voz. Era fantástico, ¿no? El disco va en esa línea, ¿no? Por eso que por ahí resulta un poquitito... un poquitito lento, si se quiere, en algunos aspectos. Pero bueno. Si te canta Eliane Elías en vivo esta canción. No, se te caen las medias. Terrible. Primero el calzón y después la media. Otra que relajante. Vos sabés que entre la banda. Ella, bueno, luce bellísima en su foto. Como siempre. Ahí en la tapa, como siempre. Pasan los años y cada vez está más linda. Yo digo, ¿qué dilema, no? Este pobre Randy Brecker, su ex esposo, el trompetista Randy Brecker, que tocó en este disco, pero donde también toca Mark Johnson, el actual esposo de Eliane Elías, que han grabado juntos la tremenda cantidad de discos últimos que Eliane, o la gran mayoría que han estado juntos. Entonces, este dilema, ¿no? ¿Qué cosa habrá pasado por la cabeza de pobre Randy viendo cómo, que hay otro que la afila las cuerdas, ¿no? Bueno, por ahí tiene otro palenque también. Sí, no, supongo que sí, pero algún pajarito se la habrá, algún lagrimón también. No, deben ser amigos, ¿no? Sí, siguen tocando juntos. No, pero alguna lagrimita se le cayó. Sí, puede ser. Seguro que sí. I Thought About You, un tributo a Chet Baker, un disco publicado por el sello Concord Jazz, es el segundo disco que Eliane graba para este sello, este último 28 de mayo. Que a la sazón fue el cumpleaños de mi hermana mayor, que bueno... Un poquito tarde, pero cumplimos. A Chispa le dedicamos este tema. Bien, ¿quién más? Bueno, Mark Johnson, bajo acústico. Vos sabés que Mark Johnson fue el último contrabajista del último trío del genial Bill Evans, ¿no? El inventor, si se quiere, del trío contemporáneo. Digo el último porque inmediatamente después, al poco tiempo, él estuvo dos o tres años con el maestro y después falleció Bill Evans. Mark Johnson fue el último, y como muy conocedor de la vida y obra de Bill Evans, juntos con Eliane grabaron hace un par de años, tres tal vez, un disco tributo, en este caso, como en este momento a Chet Baker, en aquel momento a Bill Evans. El luthier que construyó el contrabajo de este contrabajista que fue un muchacho muy joven. ¿Será posible que me pueda acordar el nombre ahora? Bueno, que fue un golpe muy duro para Bill Evans cuando este muchacho falleció, producto de un accidente, después de un ensayo en la casa de Evans, chocó con su auto y falleció. rescató el contrabajo del asiento trasero del auto, lo recompuso y lo guardó en una bóveda, ¿no? A temperatura, todas esas cosas, como para conservarlo, una reliquia. Lo sacó de la bóveda y se lo prestó a Mark Johnson nada más que para este tributo, ¿no? Qué gesto, ¿no? Bueno, ya me voy a acordar, ¿eh? No, esto está muy mal, ¿eh? ¿Cómo te voy a olvidar? Bueno, ya va a aparecer. Steve Cárdenas en guitarra. Tengo un disquito nuevo, Steve Cárdenas, bastante accesible, lindo. Vamos a ver si lo traigo la semana que viene. Randy Breckel, como decíamos, en trompeta. Oscar Castro Neves en guitarra acústica. Víctor Luis en batería y Rafael Barata en batería también en otros dos temas. Muy bien, lindísimo, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, ¿teléfono anda, David? ¿El primero o el segundo? ¿Ninguno? ¿El segundo? 423-254. 423-254. Y estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. No en vivo en la red, porque no se transmite por internet. Está cortada internet. Pero bueno. Estamos ahí. Estoy haciendo unos esfuerzos impresionantes para tratar de acordarme. Sí, no te esfuerces mucho, ya va a llegar. Y bueno, también estamos en el perfil de Facebook. Aquellos que se quieran comunicar por Facebook, estamos acá en el chat. Cualquier consulta, sugerencia, insulto. Sigamos. ¿Con qué seguimos? Seguimos con esto que quedó la semana pasada, y la otra, y la otra, y la otra. Se trata de el trompetista, déjame que ya esté buscando la data por acá, el trompetista norteamericano, Dave Douglas, en una de sus tantas formaciones, porque el hombre, vos sabés que es impresionante la cantidad de formaciones que tiene. Es imposible alimentarlas a todas al mismo tiempo, ¿no? Pero en este momento también estoy tratando de acordarme que otro gran músico llevaba distintos proyectos y cada tanto retomaba algunos de ellos. Podían pasar meses e incluso años, ¿no? Pero en el caso de Dave Douglas, en este caso un quinteto, al frente de un quinteto, tiene una frecuencia, ¿no?, con el resto de las formaciones que él mantiene y lidera, que es realmente increíble cómo poder darse el tiempo y la cabeza, ¿no?, como para arreglar, componer temas originales para las distintas formaciones. ¿Por qué son varias las formaciones? ¿Por qué son proyectos diferentes? ¿No? Y justamente son proyectos musicales muy diferentes en cada una de las formaciones. Este último disco, publicado por el sello Greenleaf el 9 de abril de este año, Time Travel, un quinteto compuesto por Johnny Lavagon en saxos. Este muchacho, que ganó en el año 2008 un concurso muy, muy prestigioso, el Thelonious Monk Jazz Competition, todos los años en las distintas versiones, porque bueno, se compite por instrumentos de viento, etcétera, etcétera. Él ganó en la categoría saxofón y se habló muchísimo de este muchacho, que tiene una cara como de cierto origen hindú. Uh-huh. Me suena así por el aspecto. Estuve buscando por internet, pero bueno, no. Nacido en los Estados Unidos, pero no habla nada de la ascendencia familiar. Matt Mitchell en piano, Linda Bow en bajo y Rudy Royston en batería. Tenía un disco de Lavagon muy nuevito, publicado hace muy poquitas semanas, pero de un corte free realmente rabioso, muy difícil de escuchar. Quería traer algo de él como para mostrar un poquito el porqué, ¿no?, de tantas alabanzas y tantos certificados y palmas para este joven saxofonista, pero ese disco no se puede escuchar. Salvo que hagamos un especial de free en algún momento. Es muy complicado, ¿no? Justamente para la gente como nosotros, incluso, que lo soy yo, que escucho mucho jazz, el free. Escucho free, pero no eso. Ahí es muy complicado. Hay que sentarse y pensarlo mucho. Bueno, escuchemos a Dave Douglas Quintet. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchábamos a Dave Douglas Quintet, Time Travel, el segundo disco con esta formación. El primero fue Be Still, publicado el año pasado, 2012, por el mismo sello, Greenleaf Music. Si mal no recuerdo, es el sello, el propio sello de Douglas. Estoy para la memoria mal hoy, ¿eh? Hace un ratito le digo a Herbie, fíjate por internet que no puede ser que me haya olvidado, cuando, tácate, ahí me acordé. Scott LaFaro fue aquel... genial, y muy jovencito contrabajista que murió trágicamente en aquel accidente de automóvil y que sumió al maestro en un estado depresivo que no le costaba nada deprimirse, a Bill Evans, que lo alejó de los escenarios y los estudios de grabación durante mucho tiempo. Bueno, aquel fue Scott LaFaro, considerado por muchos como uno de los más grandes contrabajistas de todas las épocas, y cuánto más hubiera llegado si no hubiera muerto tan joven, ¿no? Bueno, se transformó en un ícono, igual que su propio maestro, Bill Evans, en un ícono del movimiento. ¿De qué estaba hablando yo? ¿Por qué arranqué por ese lado? Ah, por el tema de la memoria. ¿Ves qué mal que está? Greenleaf Music, que si mal no recuerdo, es el sello del propio Douglas. El quinteto, John Irabagon en saxos, Matt Mitchell en piano, Linda O en contrabajo y Rudy Royston en batería. Un disco grabado en los días 14 y 15 de abril del año 2012. Bueno, por ahí en alguno de los aspectos de la data publicada en internet hablan de cómo el saxofonista se robó el show, ¿no?, con la grabación de este disco. Ciertamente es un genial saxofonista, que vamos a traer algo de él previo, no lo último, como dijimos, que es un free muy loco. Lo dejamos para los amantes del free. Y en algún momento vamos a pasar free, ¿eh? Y sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Bueno. Bien, seguimos con el blues. Bueno, digo blues porque estamos presentando un nuevo disco de Eric Burdon. Eric Victor Burdon, nacido allá por el año 41, 11 de mayo del año 41, hace poquito que cumplió años. Este hombre que fue el fundador y líder. ¿Vive? Vive. Ah, bueno. Como dice Selena, vive, papá. Pobre. Este hombre que fue fundador y líder de The Animals, una banda legendaria británica, allá por los años de los Beatles, de los Rolling Stones. Claro, una de las bandas primigenias, ¿no? Exactamente, que llevó el rock británico a todos lados, lo devolvió también a Estados Unidos con el blues eléctrico. Era así una mezcla de blues eléctrico con rock and roll. Eric Burdon, que tiene una trayectoria, una discografía, no solamente con The Animals, sino con otras bandas, incluso solista, que su etapa solista empezó en el año 71. Impresionante, tiene una cantidad de discos fabulosa, una voz muy particular, muy linda, una de las mejores voces del rock, elegidos por muchos charts de revistas como una de las mejores voces del rock and roll. Bueno, sacó este nuevo disco el 29 de enero de este año. Un trabajo que, bueno, sigue su trayectoria más volcada al rock, pero con algunos tintes blueseros y de soul o de gospel, por ahí una mezcla entre gospel y blues, y también con algún homenaje a un grande de blues como Bob Diddley, en el cual no solamente le ha creado una canción como Bob Diddley Special, sino también ha cantado un cover, Before You Accuse Me, de este gran bluesero norteamericano. Vamos a pasar entonces, basta de palabras, al tema que he elegido, este tema que es un gospel blues bastante interesante, que se llama Devil and Jesus. Devil and Jesus. years they've been fighting for a piece of my mind. Which one will win and leave the other behind? The devil in Jesus. The devil in Jesus. The devil in Jesus, I have to agree. Each one in my heart has planted a seed. But I ain't no different from any of you. I look at myself and I see them there too. The devil in Jesus. The devil in you feel. The monster inside soon will be revealed. It's not true. Either the devil or Jesus will tell you what to do. The devil or Jesus that you keep confined, there's always a danger of losing your mind. The devil and Jesus. The devil. Escuchando a Eric Burdon. Se le fue la negra, Se le fue, sí. Que bueno, dentro, además de la... Con el tema este. Claro, bueno, dentro de las diferencias que tiene este disco de rock y de gospel y de soul y de blues, también tiene este bolero, Wait. Justamente, bien, bien bolerazo. Está llorando. El título del disco, que me olvidé de decirlo, Till Your River Runs Dry, y el tema Devil and Jesus. Un disco interesante. Sí, no, lindo, sí. Dicen la crítica que por ahí, si hubiera sido compuesto hace 40 años, sería un clásico. Por ahí, bueno, ya a esta edad, un poco el tema medio remanido, pero bueno, sigue componiendo bien, y la voz inconfundible de Eric Burdon, que le da una cierta presencia a este disco. Otro veterano. Otro veterano. 72 años. Que no quiere ir a la cama. No quiere sentarse en la mecedora. Como decíamos la semana pasada, yo estoy a punto de presentar a otro también. Vos sabés que el último disco había sido del año 2010. Uh-huh. Así que y cada dos años, cada dos o tres años está sacando un disco. Por lo menos en este último tiempo, a partir del 2007, sigue componiendo. Qué bueno, ¿no? Bueno, no se cansa. ¿Con qué seguimos, Juancho? Con este muy reciente disco grabado en dueto entre el saxofonista, o con también veteranísimo, 75 años, hablamos de George Lloyd, con el joven pianista estadounidense también, Jason Moran, Haggard Sons, un disco realmente lindísimo, lindísimo. Por ahí estuve escuchando algo que lo repliqué, ¿no?, como un comentario ahí en el blog, que pensándolo bien, no sé si estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, un poco uno escucha a los grandes críticos, ¿no? Uno cuando busca información, suelo recurrir a algunas prestigiosas publicaciones donde hacen reviews bastante complejos en algunos casos, gente muy, muy, muy sabedora de los temas y muy conocedora también de la trayectoria de cada uno de los músicos. Yo, si bien a Charles Lloyd lo sigo hace muchísimo tiempo, no tengo ese conocimiento que tiene que parte de lo musical, ¿no? Porque no conozco, no sé leer música, no sé tocar música, entonces ciertamente estoy acotado ahí en reconocer ciertos aspectos de la complejidad y de la composición de la música. Pero hablan, ¿no?, de este último disco, Haggard Songs, entre George Lloyd y Jason Moran, como un punto de inflexión entre los dos, ¿no? Porque hablan de que George Lloyd, a los 75 años, este disco fue publicado unos poquitos días antes del, a ver, me fijo, 15 de marzo, que fue su cumpleaños número 75. Unos días antes, en febrero, se publicaba este disco. Se habla como uno de los discos cumbres de su carrera, ¿no? Algo que a mí me cuesta comprender un poquito, porque si vemos un poquito viejos discos, y no tan viejos, hay algunos discos realmente maravillosos. Y la continuidad, si hablamos de gente ya de 70 o más, con la energía y la mente y la creatividad casi intacta, ¿no?, como para producir y publicar discos, como en el caso de George Lloyd, con una continuidad muy, muy importante, y además con la calidad, ¿no? Casualmente, hace muy poquitos días, semanas, el sello SM acaba de publicar una caja denominada Quartets, en donde recopila 4 o 5 discos con sus formaciones en cuarteto más conocidas, y entre ellos discos de los de siempre y algunas de las últimas publicaciones de George Lloyd en cuarteto, realmente fascinantes. Así que esto de que es el disco de su carrera, no lo creo así, pero también habla muy bien, y en esto sí tenemos que coincidir algo, que Jason Moran, que es un músico realmente genial, que ha estado un poquitín en la sombra, ¿no?, de como músico de sesión de otros grandes líderes, y que acaba de hace muy poco tiempo también de debutar como líder de banda con discos como 10, 10, publicado hace un par de años, de una crítica realmente fantástica. Se habla de que en este disco, y justamente con la unión, ¿no?, y con la anuencia de George Lloyd, han conformado una química realmente fantástica, fascinante, ¿no?, que ha permitido que aflore el mejor Jason Moran, o por lo menos para algunos, el Jason Moran que todo el mundo esperaba, ¿no? Por fin estamos escuchándolo a Jason como todo el mundo pretendía. Bueno, pero estas cuestiones son simplemente anecdóticas, se lo dejamos para aquellos que buscan lo finito, ¿no?, lo chiquito. Pero entre las cosas que Josh Lloyd destaca de Moran, dice que la música que hace Jason, lo voy a leer textual, todo lo que aprecio de Jason es que se puede escuchar en su forma de tocar. Se puede escuchar la música que toca Jason Moran y de la forma en que lo toca, ¿no? Entre otras cosas, bueno, la nota es muy larga, no me quiero extender mucho, pero escuchemos este disco realmente delicioso, ¿eh? Haggard Songs, por Josh Lloyd, Jason Moran. Esto, ¿eh? El disco tiene 14 cortes, tiene una suite, la Hagar Suite, 5 temas o 5 partes aproximadamente, promediando el disco, aproximadamente unos 30 minutos. El tema que escuchamos es el primero, Pretty Girl, por George Lloyd, Jason Moran. Y con respecto a Hagar Son, la canción de Hagar, o para Hagar, Hagar era la tartarabuela de George Lloyd. Él explica, dice, bueno, Hagar era mi tartarabuela. Cuando me enteré de su historia me conmovió profundamente. La suite refleja su vida. Desde cuando fue tomada de sus padres a la edad de 10 años en el sur de Mississippi, a Tennessee, y vendida a otro propietario de esclavos, que la dejó embarazada cuando tenía 14 años. Luego fue vendida al esposo de su hija para ser su esclavo personal. Es una historia muy, muy, muy rara y complicada, la historia de tantos vendidos a cambio de... O cambiado la esclavitud. Bueno, ¿qué más? Bueno, algunas cositas más. Pero bueno, referido entonces a la historia de su tatarabuela. De ahí que un poco esta cuestión así tan, si se quiere, tan con esos aires tan románticos y también al mismo tiempo un poquito triste, ¿no? El disco tiene un andar, ¿no? Muy, muy sigiloso y realmente muy, muy delicado y delicioso a la vez, como decíamos al principio. La temática de la música de George Lloyd discurre por esos caminos, ¿no? A mí, francamente, me encanta muchísimo. Por allá, el hombre, bueno, fue líder de la banda en la que estaba integrado por el pianista Keith Jarrett, por ejemplo, ¿no? A su vez, él mismo fue alumno de Billy Strayhorn, un compositor al cual él le debe gran parte de esta lírica que llevó cultivando durante largos años. Y fue también el primer músico en tocar detrás de la cortina de hierro, cuando la cortina de hierro tenía una salud de fierro, ¿no? El primer músico estadounidense en tocar en Moscú, ¿no? Cuando nadie cruzaba la cortina de hierro, y menos un estadounidense. Bueno, las cosas después cambiaron muchísimo, pero él fue el primero. La avanzada norteamericana de la mano de la música, de la mano de George Lloyd. Muy bien, sigamos. Hora, estamos bien. 10 menos 8 minutos. Bueno, lo que viene ahora, Somewhere, es el último disco publicado también por el sello SM de el Keith Jarrett Trio. Un trío que, perdonen el ruidito, estoy buscando toda la data. Un disco con el que el trío festeja o celebra los 30 años de formación. Como pasara también con el disco que fue publicado a conmemoración de la boda de plata, los 25 años de la formación del trío. También Somewhere, como aquel, son discos no grabados muy recientemente. En este caso, este disco grabado en el año 2009. En el caso anterior, no recuerdo ahora el nombre de este disco, pero fue grabado muchos años antes de la publicación, hace 5 años, para justamente en la conmemoración de los 25 años del grupo. En algún momento Jarrett decía que, bueno, fue tal la comunión, ¿no?, al momento de grabar ese disco, que dijo, esto es algo muy especial, lo vamos a guardar para un momento especial, ¿no? Y fue así que muchos años después, creo que algo de 10 años han pasado para que el disco viera la luz. En este caso, también se trata de una oportunidad especial, son los 30 años ininterrumpidos del grupo. Hacía unos 4 años que el grupo no grababa. Habían pasado 4 años de su última publicación. Y el disco cumple porque tiene ese aire y ese estilo muy Jarrett, muy el trío de Jarrett, pero sin muchas sorpresas, no sin grandes sorpresas. Pero bueno, como decíamos hoy de Lian Elías, a los divos y a las divas se les perdona todo, absolutamente todo. Como decía, es un disco que no tiene una efervescencia muy, muy importante, pero cumple bien, hace lo suyo y tiene la lógica y la estética y la lírica propia del trío de Keith Jarrett. Escuchemos a Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Gary Peacock, Somewhere. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Bien, 30 años juntos, el trío de Jarrett junto a Gary Peacock, Jack DeJohnette, ciertamente una longevidad muy poco usual en unos grupos de jazz. Y bueno, hoy mencionábamos al genial pianista Bill Evans con su trío, el trío de jazz, como se los indica el creador, de haber dado una nueva cara, de haber revisionado, reformado el trío de jazz, ciertamente una formación anterior a Bill Evans, ¿no? Pero él le dio una estética muy diferente. Se considera que el trío, este trío de Jarrett, es el heredero, ¿no?, de aquel trío de jazz por antonomasia, ¿no?, el de Bill Evans. Y bueno, la estética de la música de Jarrett con el trío es ciertamente fantástica, ¿no? Yo decía hace un momento, es un disco sin muchas estridencias, está dentro de la lógica que se espera del trío de Jarrett, pero es ciertamente delicioso, ¿no?, poder escuchar la música de Jarrett. Y celebramos todos estos 30 años, como también una nueva publicación que hacía 4 años decíamos que habían publicado juntos, Yesterdays. Eso fue en el año 2009. Y yo no me acordaba del título del disco. Por aquí apareció en el año 2007, festejaron sus 25 años de vida con My Foolish Heart. My Foolish Heart, un disco publicado en el 2007, decíamos, una grabación en vivo en el Festival de Montreux, pero que había sido grabada muchos años antes y guardada para esas ocasiones especiales, ¿no? Bueno, 30 años y bueno, estaremos aquí para cuando festejen los 35, estaremos, seguro que sí. Bueno, suyo, maestro. Bien, pasamos al blues. Otra novedad, otro nuevo disco, esta vez de John Primer y Bob Corritore. John Primer, que es uno de los clásicos propulsores del blues de Chicago, si bien nació en el Mississippi, y Bob Corritore, un hombre armonicista que nació en Chicago, pero que se mudó en Arizona y que es representante actualmente del blues de Arizona, se juntaron para hacer un disco de covers de legendarios blueseros, tales como Little Walter, Robert Lockwood, Willie Dixon, Jimmy Reed y Lightnin' Hopkins. John Primer, guitarrista, que ha tocado con los mejores del blues de todas las épocas, como Willie Dixon, Muddy Waters y Magic Slim. Después comenzó su época solista. Y Bob Corritore, que desde el principio también, escuchando Muddy Waters, comprándose discos de blues, comenzó a dedicarse a este instrumento que es la armónica, y que también tiene una larga trayectoria. El disco, ¿cómo se llama? Porque siempre me olvido decir cómo se llama el disco. Knocking Around This Blues. Un disco tremendamente de blues, con una armónica muy interesante por parte de Bob Corritore, bien ejecutada. La guitarra también bien puesta de parte de John Primer. Disco clásico de blues, para aquellos que le gustan, con versiones remozadas de estos clásicos que hemos mencionado. Vamos a escuchar un blues bien, bien, bien lindo, que se llama Cairo Blues. She been gone, I don't have no place to stay. can she be? Yes, I love my baby, I wonder where can she be? You know the birds and the bees sang a little blues for me. Vamos a John Primer junto a Bob Corritore, guitarrista y armonicista respectivamente. El nuevo disco salido este año, en el año 2013, no sé cuándo, en qué mes, pero sé que es en el 2013. El disco titulado ahora Knocking. Enero, febrero, marzo, abril o mayo. Y sí, mínimo. Mm. Si no, nos adelantamos a la salida. El disco, el título se llama Knocking Around This Blues. Y el tema Cairo Blues. Un disco típico de blues, con mucha armónica, mucha lindo, guitarra. Muy lindo. Bueno. ¿Con qué bajamos, seguimos? Bajamos un poquitín. Bajamos un cambio, o dos, o tres. Pues sabes que yo particularmente tengo una fascinación muy especial por este guitarrista, ¿no? Tercio Ripdal. Lo sabemos. Ya está sonando algo ahí de cortina. Una vieja grabación del año 87, grabada en el 86, publicada en el 87, con un trío que lideraba por aquel momento, los Chasers, The Chasers, así se titulaba este grupo. Anteriormente, dos años antes, en el año 85, debutaba como trío con el disco Chaser. Posteriormente, el guitarrista adopta el nombre de este disco para renombrar su agrupación bajo el nombre Tercer Ripdal and the Chasers. Blue es el disco en cuestión, publicado por el sello SM en el año 87, y tiene una particularidad, ¿no? Que tiene esa estética muy propia de, con esos climas, ¿no? Muy, muy, muy especiales, ¿no? Realmente muy, muy fascinante de Ripdal, ¿no? Con esa guitarra distorsionada, como que pierde por ahí el sonido y que como que se va, vuelve. Realmente es una cosa muy loca. Es un sello típico de Ripdal. Y que decíamos que la particularidad es que por aquellos años, 80, 80 y pico, ¿no? Año de la efervescencia del jazz rock, el disco este Blue mantiene una estética propia, ¿no? de una línea que ya se empezaba a delinear por parte del guitarrista, alejándose un poquitito de las fuertes influencias de por aquella época, por ejemplo la Ray Chancho Forever de Corea, la inclusión de sonidos electrónicos, ¿no? Que por ahí en uno de los temas, en este que está sonando, Last Night, de Cortina, por ahí suena una batería un tanto electrónica, cosa que, viste, como que suena, te retrotrae por aquí, ya sé por qué no. Bueno, pero era lo que había por aquel momento. Pero bueno, salvando ese pequeñísimo detalle, uno escucha este disco y dice año 87 y no suena, ¿no? Con la estética de aquellos años. Escuchaba a Herbie Hancock, por ejemplo, de los años 80 y pico, 70, 70 y algo, casi 80, y suena mucho, mucho, mucho, sí, a aquellos años. Pero esto no, esto es tan vigente, ¿no? Como lo que podríamos escuchar de lo último de este genial guitarrista, que comenzó tocando el piano a la edad muy, muy, muy temprana de 4 o 5 años. En casa había mucha música. El papá era compositor y además director de una orquesta sinfónica. Él no escapa a esta influencia, ¿no? Él estudió música clásica y ciertamente, siendo un hombre que se enroló en la fusión, en el jazz rock, ¿no? Este guiño a la música clásica está presente en cada una de sus composiciones. De hecho, él ha compuesto música para orquestas sinfónicas en donde no ha tocado la guitarra, ¿no? Sino que ha dirigido. Creo que si no fue el año pasado, presentamos uno de sus más recientes discos, así, composiciones para orquesta sinfónica, en donde el tipo no toca la guitarra, sino que dirige. No fue la primera vez, sino muchas. Y en la música de Tercer Ripdal, el aire clásico sobrevuela permanentemente. Escuchemos a este realmente fascinante disco, Blue, por Tercer Ripdal and the Chasers. Escuchábamos recién Tercer Riptal and the Chases, un disco publicado en el año 87 por el sello SM Blue, y el tema que escuchábamos, el sexto corte, Blue, tema que le da título al disco. Te debo el resto de los componentes del trío porque bueno, ciertamente muy difícil, ¿eh? Nos vamos a ir ya a esto que, bueno, estoy dejando algo de lado. Dejo de lado a Tomás Stanco, Mutual Quartet, el último disco, un álbum doble, realmente lindísimo, también publicado por el sello SM. Para la próxima. Bislawa, donde le rinde tributo a una poetisa recientemente fallecida, con la cual él tuvo un acercamiento realmente importante a través de la poesía. Él dice que logró encauzarla en su música, pero también compartieron escenarios en donde ella leía letras, leía poesía, y él improvisaba con su trompeta. Eso queda para la semana que viene. Vamos a escuchar ahora el último trabajo discográfico del pianista cubano Chucho Valdés, en otra colaboración más con un grupo de músicos cubanos muy jóvenes, de Afro-Cuban Messengers. Según el propio Chucho, dice que esta es la mejor colaboración con el grupo de músicos cubanos. Border Free es el título de este último disco publicado por Jazz Village, por el sello Jazz Village, el 13 de mayo último pasado. Y vamos a escuchar el tema que le dedica a su papá recientemente fallecido. Bueno, escuchamos a Bebo Valdés and the Afro-Cuban Messengers, Border Free, Sin Fronteras, el último disco publicado por el pianista cubano. Acerca de este Sin Fronteras, él dice que, bueno, textuales palabras, yo pienso que en este disco nos libera, nos desencadena. Simplemente estábamos haciendo música a partir de las raíces afro-cubanas. Hemos hecho toda clase de fusiones posibles, como con la música árabe, flamenco, el barroco o el romanticismo, la gojira o el son cubanos. Hay de todo en este disco, pero también hay una coherencia tremenda. Se refiere a esta cuestión de Sin Fronteras, ¿no? Y el tema que escuchábamos recién, Bebo, él también explica que dice que tuvo la suerte, ¿no?, de componer este tema para su papá. No fue posterior a su fallecimiento. Esto fue hace muy pocas semanas atrás, el fallecimiento de Bebo Valdés. Dice, tuve la suerte de que compuse el tema para Bebo sin imaginarme ni un instante que mi padre fallecería poco tiempo después. Lo grabé, se lo llevé y a él le encantó. Le expliqué que en ese tema había un segmento en el que con la mano izquierda tocaba como él, tocaba el tumbao de Bebo, ¿no? Y con la derecha improvisaba a mi manera, añadió el pianista. Además hay una cuestión, y con esto ya te cierro porque se nos estamos pasadito de hora. La tapa del disco es una tapa muy sugestiva, ¿no? Se lo ve a Bebo Valdés con una corona de plumas comanche, ¿no? Esos atuendos rituales de los indios americanos. ¿Qué hace Bebo Valdés con una corona comanche? Resulta que aparentemente hay una historia muy poco conocida de la isla cubana que fue que sobre finales del siglo pasado, sobre el siglo XIX, fueron deportados a Cuba muchos indios comanches, ¿no?, que obviamente se entremezclaron con los paisanos locales. Y en algún momento él hace su ¿cómo es?, su tributo, ¿no?, a estos afro-comanches, ¿no?, como él lo llama, en un tema realmente lindo, pero muy largo, el quinto corte de este disco, Afro-Comanche, y además le dedica la portada de este disco. Un poquito apurado porque pasado, ¿no? Este fue Chucho Valdés and the Afro-Cuban Messengers, Border Free. Suyo, maestro. ¿Qué olorcito churrasco que viene por la ventana? Terrible. Bueno, pasamos al último tema entonces de la noche. Seguimos con Taj Mahal, con la colección del sello Columbia, esta vez con un disco del año 73, Oh So Good, Good Blues, lo escribí mal yo en la programación, un disco en realidad acústico, con algunas voces, ayudados, pero realmente bien acústico, tres temas de Taj Mahal y después todos covers. Vamos a escuchar un tema que es un tradicional de blues, un acústico muy lindo que me gustó, como para terminar este episodio de alrededor de medianoche, que se llama Back Dancer's Choice, y con esto nos estamos marchando rápidamente. Bueno, Juan Carlos Preus a cargo de la programación yacera, Gervasio Balati del lado blusero, David Quintero en controles. Ojalá la hayan pasado realmente bien como nosotros. Los esperamos la semana que viene. Chao.